Bueno, la situación nuestra es, estamos reclamando el pago del mes de mayo, la liquidación de los compañeros que están de licencia, que se les debe un porcentaje del mes de abril, y en tratativas de ver el cómo se nos va a pagar el aguinaldo. El sanatorio se encuentra en estos momentos en con una medida de fuerza. Estamos tratando de negociar para, justamente por el tema de la pandemia, tratar de descomprimir esta medida, ¿no? Con una mesa de diálogo abierta con la parte de, con la patronal, pero hasta ahora, hasta el día de ayer, que tiraron otra propuesta, por la mayoría de la gente se decidió continuar con esta medida. Muy bien. ¿Cuántos son más o menos los trabajadores y trabajadoras de la salud que hoy están implicados por este conflicto? Mira, somos más de 130 empleados los que estamos en esto. El tema es que esto no es de ahora. Nosotros esta lucha con el tema de nuestro sueldo lo tenemos de toda la vida. Esto ya es de larga data en este sanatorio con los dueños. Sí, estamos como más afectados ahora porque obviamente estamos con la pandemia, estamos tratando pacientes con COVID, entonces nos estamos exponiendo más, tenemos un personal reducido, esta gente que está de licencia, obviamente por decreto no está concurriendo a su puesto de trabajo, lo que el resto se ve obligado a hacer horas extras. Entonces nos estamos exponiendo constantemente, nosotros, nuestra familia, y no estamos cobrando. Entonces es totalmente injusto la situación en la que estamos atravesando. Sabemos que arrancaron esta semana con acciones en la puerta del sanatorio. ¿Hubo respuestas inmediatas? ¿Alguien se acercó a charlar con ustedes? Mira, nosotros arrancamos el viernes con la medida de fuerza. Lo que se trató, el acuerdo que nos dieron, fue un plan de pago por el 50% esperando el ATP. Ese 50% fue rechazado por la gente. Ayer se trató de ver, para descomprimir esta situación, de ver otro acuerdo, también fue rechazado por la gente. Hoy se está volviendo a debatir, porque bueno, yo en estos momentos no estoy en mi trabajo, pero en el horario laboral comienzo a las 2 de la tarde, para ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo, levantar la medida de fuerza, pero también cobrando el sueldo, porque ese es nuestro derecho. O sea, trabajamos, queremos cobrar. Entonces van a estar, están a la espera y continúan en negociación, por lo menos hasta el día de hoy. Sí, estuvimos haciendo asambleas permanentes en la vereda. El tema es que tuvimos que suspender las asambleas justamente por el tema de la pandemia. Preferimos resguardar la gente. Además, la gente está trabajando muchas horas extras, está muy comprometida con el trabajo, pero sin respuestas económicas, porque lo que se está tratando es justamente que nos den una propuesta que sea satisfactoria para la gente. Hay mucha gente que es jefa de familia, que tiene ese trabajo nada más, gente que alquila, tenés que pagar las cuentas, tenés hijos a cargo. Entonces, trabajar y no cobrar no está bueno. Y lo digo en general, no hablo solamente del rubro de la salud, pero justamente nosotros somos la primera línea, los que estamos constantemente exponiéndonos. De hecho, hay videos que se están subiendo de cómo en el sanatorio se están dando las altas de los pacientes COVID recuperados, y es mérito y esfuerzo del personal que está ahí adentro trabajando sin cobrar. Así es, y me decías ahí un poco hablando también de esta situación, que hay compañeros y compañeras que se encuentran haciendo horas extras cubriendo a otros compañeros. ¿Hay compañeros afectados o aislados? Hay compañeros que fueron hisopados, pero no por el contagio interno, fueron externos. O sea, gracias a Dios nosotros tenemos todas las medidas de precaución en cuanto a la vestimenta y los protocolos. Los protocolos se vienen siguiendo al pie de la letra. Tanto el personal afectado, todo el personal en general, ¿no? Que gracias a Dios tenemos buenos protocolos, pero sí hubo un contagio externo que puso en aislamiento a unos compañeros que están a la espera del resultado de los hisopados, pero no se produjo dentro de la institución. Muy bien, estamos entonces obviamente acompañando desde aquí el reclamo y estamos a la espera de y haciéndonos eco de cada una de las novedades. Sí, es un shock de mi parte, como delegada por parte del gremio de la salud de ATSA Hurlingham, lo único que puedo decir es que esto genera mucho estrés en nosotros, que ya de por sí lidiar con esta pandemia, que yo siempre digo lo mismo, el COVID nosotros no lo estudiamos, no fue estudiado por los médicos tampoco, nos encontramos con esto que es nuevo para nosotros, tener que aprender sobre la marcha el comportamiento del virus, tener que aprender sobre la marcha cómo acompañar a la gente, porque ellos también, el paciente se ve estresado, la familia se ve en una situación vulnerable, nosotros mismos que tenemos que ingresar a las habitaciones también, o sea, no es fácil. Es una situación bastante difícil que nosotros no quisiéramos estar pasándola, y el plus es que a todo el estrés que todo esto genera es que no nos estén pagando. Yo creo que inclusive el gobierno debería puntualizar y acompañar al sistema de salud, que hoy por hoy termina siendo la rama más vulnerable, tanto en lo público como en lo privado, y somos los que le ponemos el pecho, porque y sin desmerecer el trabajo de nadie, porque yo sé que todo el mundo hoy al salir a trabajar se está exponiendo, a nosotros nos toca el contacto directo, la atención directa, ya sea asistirlos, bañarlos, alimentarlos. Yo siempre digo, nosotros tenemos preparada una terapia COVID. Hasta el momento no hemos tenido pacientes que requieran la terapia, pero es más estresante todavía estar ahí adentro. Y sin embargo lo hacemos con todo el amor, la profesión y la vocación por la cual estudiamos. Lo mínimo que pedimos es que se cumplan con el pago. Y después inclusive con el bono, porque el bono que se otorgó de parte de la presidencia, fue un bono de 5.000 pesos que recién lo cobraron el mes pasado, lo pudimos cobrar este mes pasado, un bono que era del mes de abril, y siempre la incertidumbre, el ATP que también, que sale, que no sale, entonces es difícil, y yo lo que le pido a la comunidad es que nos entienda, que nos acompañen. A los familiares siempre les hablamos y ellos mismos igual tienen contacto con nosotros. Nosotros tenemos dos zonas, una la zona COVID, la otra la zona limpia. Les explicamos la situación y de verdad recibimos lo mejor por parte de los familiares que nos acompañan y ven la atención que le damos a sus familiares que están internados.